en la bicicleta, mi corazón, baila luna gozar, baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son, en la bicicleta, mi corazón, baila luna gozar. Baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son. Mamá, sin que mamá, y mamá mira aquí un mundo, mamá mi que mala mancha, mamá mira que me muero, cancela, cancela. Mamá si que mamá, y mamá mira que me muero, diga cancela, cancela, oye cancela, cancela, oye cancela, cancela mamá, oye cancela mamá, cancela, cancela, oye cancela. Mamá si que mamá, mamá mira que me muero, cancela, cancela, oye, cancela, cancela, tú cancela, cancela, oye, cancela, cancela. Oye, mamá, si que mamá, mamá, mira que me muero, cancela, cancela, oye, cancela, cancela, oye, cancela, cancela, mira. See my.